Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Radio Universidad Veracruzana. Presenta En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música vocal de Olivier Messiaen e Igor Stravinsky. En primer término presentamos a su atención Introito, pieza para coro y ensamble de cámara en memoria del poeta estadounidense T.S. Eliot de Igor Stravinsky. Interpretan el coro de cámara de Holanda y el ensamble Schoenberg, bajo la dirección de Reinbert de Leeuw. Oh. Escuchamos Introito, pieza para coro y ensamble de cámara en memoria del poeta estadounidense T.S. Eliot, de Igor Stravinsky. Interpretaron el coro de cámara de Holanda y el ensamble Schoenberg, bajo la dirección de Reinberg de Leeuw. A continuación, también de Igor Stravinsky, escuchemos Abraham e Isaac, balada sacra para barítono y orquesta. Interpreta el bajo barítono Sanford Silvan, acompañado del ensamble holandés Asco, bajo la dirección de Reinberg de Leeuw. Thank you. Et sea ola, vayasim al Yitzchak bnu, na yikach biado et haish, veitama acheret, vayelhu shneem yachdav, vayomer Yitzchak el Avraham Aviv. Vayi hazel yola, vayomer Avraham Elohim yirelo hazeh, hazel yola bi. Vayelhu shnehem yachdav, vayavu Asher amar lo ha-Elohim Vayivne sham Avraham et ha-Mizbeah Vayaruch et ha-Itzim Vayachor et Yitzchak bno Vayaseh moto al ha-Mizbeah Mimar la-Itzim Avraham et Yado Vayikach et Hamachelet Lishchot et Bnu Vayikra Milav Malach Adonai Min Hashamayim Vayomer Avraham Vayomer, al tishlach yadcha el hanar, v'al ta'as lo meyuma, ki yata yadati, yere Elohim ata, lo hasachta et bincha, et yochidcha mimeni. Let's start a ne farò la scel als fataiam de ira strada et sciaro e var de hit bar musarata colgo ieret e cera scel sciamata sciamata sciamata de Escuchamos de Igor Stravinsky, Abraham e Isaac, balada sacra para barítono y orquesta. Interpretó el bajo barítono Sanford Silvan, acompañado del ensamble holandés Asco, bajo la dirección de Reinbert de Leeuw. Para concluir el espacio de hoy le invitamos a escuchar, del compositor francés Olivier Messiaen, tres pequeñas liturgias de la presencia divina para coro piano ondas Martenoy ensamble de cámara. Antífona de la conversación interior, secuencia del verbo, cántico divino y salmodia de la ubicuidad por amor. Interpretan Gerhard Bauhaus en el piano, Valerie Hartmann en las ondas Martenot, el coro Capella Amsterdam y los ensambles de cámara Schoenberg y Asco, todos bajo la dirección de Reinbert de Leeuw. Thank you.